dime lo que vas a hacer. Dime lo que vas a hacer cuando se acabe el efecto de la sustancia. Cuando el sol salga a alumbrar duelo, cuando el alcohol ya no ahoga el dolor y en tus venas no haya ignorancia. Cuando se vaya la nota y regrese del viaje, cuando en la vida se acabe la fe dentro de tu equipaje. Cuando veas tú mismo, ya es como un espejismo, el placer que te muestra el desierto, te camina directo al abismo. Tengo un oasis de amor, pa' limpiarte llevar el dolor, para darle perfume en su olor, pa' cambiar el cielo de color. Tu carga la llevo a la cruz, pa' darte vida, pa' darte luz, Jesús. Yo que tú me decido por él, pero ¿qué vas a hacer? Cuando se acaba la nota y llega la realidad. La realidad. Cuando a legua se nota tu amiga la soledad. Dime lo que vas a hacer. Ay, dime lo que vas a hacer. Cuando se acabe el efecto de la sustancia. Cuando el sol salga a alumbrar duelo, cuando el alcohol ya no ahoga el dolor y en tus venas no haya ignorancia. Cuando el efecto se agota, la ansiedad vuelve y rebota, porque no hay nota que sirva para remendar un alma rota. A la dosis le pones aumento, para hacer largo el momento, pero será corta, esa alegría tiene fecha de vencimiento. Dímelo, dímelo, ¿qué vas a hacer? ¿Volverás a fumar? ¿Volverás a beber? Dímelo, ¿cuándo vas a comprender que esa risa no es tu risa, es de alquiler? Lo que sea que te estés fumando, la sustancia que te estás bebiendo, lo que sea que estés aspirando, es tu vida la que se está consumiendo. Yo conozco ese rollo, uno se siente en la nube, pero está en el hoyo. Y este tema no es para señalarte, es para ayudarte, brindarte apoyo. Yo, de allí vengo yo. Yo tuve mis pies en tus zapatos, pero he conocido a Jesús y me dio gozo eterno en vez de arrebatos. Oh man, Ernest. Dime lo que vas a hacer. Cuando el sol salga a alumbrar duelo, cuando el alcohol ya no ahoga el dolor y en tus venas no haya ignorancia. De la meseta, Alex Zurdo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Redimido, man. Cuando se acabe el efecto de la sustancia. Caldentronic.